sábado y domingo se pone a arreglar. Que se mire bien, nunca se viste mal. Entre sus amigas fácil a la Madonna. Y pa' los hombres los manda a la fregar. Y le gusta tomar, que la saca a bailar. Es una bella loca, por la noche no más. Perfume que trae mata a los que pasan. Su forma de caminar, un poco fresa, pero a mí me gusta su sonrisa. Está chiquitita. Para las plebitas, compa Gavito. Ese nomás, compa Pedro. El puro eslabón armado, viejo. Se pone ya loca si alguien le manda un ramo. Para luego posear de su felicidad. Le entra llamadas de su ex y mejor le cuelga. Con un reggaetón lo mueve hasta abajo. Le gusta tomar, que la saque a bailar. Es una bella loca, por las noches no más. Perfume que trae mata a los que pasan. Su forma de caminar, un poco fresa, pero a mí me gusta su sonrisa. Un poco fresa, pero a mí me gusta su sonrisa.